¿Cómo? Luego existo. Solo mi asado con patatas fritas, esos huecos, hígado, nieves a tu bien. Solo mi asado con patatas fritas, esos huecos, hígado, nieves a tu bien. Sopa de albóndigas, caldo de toro, una sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien. Vaya hambre que me da, vaya hambre que me da. Ya estamos los sábados a las 12. Esto es sufrir, esto es sufrir. Yo lo voy a recordar mucho tiempo esto. Y no lo vamos a olvidar fácilmente. No. Después de desayunar temprano y estar aquí y hablarnos de comida, pues aquí viene Pepa Blanco. Bueno, sí, vengo de Blanco. Sí. Pepa Blanco. Y José. Pepa Blanco y María José Gambao. ¿A qué nivel hemos llegado que tenemos aquí a la directora del país? Sí. A Pepa Blanco. Pepa Blanco. Efectivamente. No, pues la verdad que no me gustaría nada esa responsabilidad. Bueno. Y María José Gambao. Bueno, ahora soy una gamba. La verdad que sí, como me dé el sol, soy una gamba. Adelante, cuando queráis, venga. Pues nada, hoy es el último espacio que vamos a tener junto con el programa de No Tengo Ni Idea Verano. No, ¿qué tal el verano? Hoy es un día de equivocaciones. Bueno, levantar con el pie izquierdo. Pidiendo. Con el pie izquierdo. Bueno, pues queríamos hablar un poquito de las diferentes culturas que nos han dejado aquí, costumbres. Bueno, más bien quisiéramos hablar de las comidas que nos han dejado diferentes culturas que han pasado por la península, porque desde tiempos inmemorables, por decirlo de alguna manera, han pasado diferentes culturas y nos han dejado tradiciones culinarias que hoy en día seguimos haciéndolas, ¿no? Y no sabemos que eso viene de esas culturas que vinieron en su momento aquí en la tierra. Española. Ibérica. No, de españolas no. Son cultura ibérica. Claro. Ya, pero ahora, españoles no fuimos hasta el siglo XVIII. Ya, pero ahora somos España y somos las que tenemos la costumbre. Bueno, claro, somos un boaturrillo de muchas cosas. Bueno, pues entonces, eso, vamos a hablar de esos temas. A ver, temas. Teníamos una invitada, me parece. Sí, tenemos la invitada, vamos a... En especial vamos a hablar de dos culturas que nos dejaron su arte culinario, ¿no? ¿Qué va a ser, María José? La cultura árabe y la cultura judía, que aquí se materializó en la comida andalusí y la comida sefardita. Vamos a ver si tenemos nuestra invitada, que habíamos hablado con ella para que nos ayudara un poquito a poder dibujar cuál es la situación de la comida que vamos a hablar estos días, y en este caso hoy, en esta mañana. Isabel Romero, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Isabel. Gracias por atender nuestra llamada. Eres directora general de Halal y queríamos saber qué es lo que es Halal exactamente. Bueno, es un concepto que viene recogido, bueno, es un concepto milenario, porque en las religiones abrahámicas siempre ha habido requisitos sobre la alimentación, y concretamente halal pues hace referencia a todo lo que es saludable, permitido, recomendable, etcétera. Es el concepto halal. Ese concepto... No solamente la comida, sino la ética, la de vivir, la economía, en fin, es un concepto muy amplio. Ah, interesante, porque pensábamos que era solamente un control de calidad de los productos que se consumen en el mundo musulmán. No, es mucho más amplio. Afecta a una manera de vivir. Nosotros decimos que halal es un estilo de vida en el que hay una ética y un respeto hacia el equilibrio, hacia la naturaleza. Como somos creyentes, pues consideramos que todo está creado por Dios, y por lo tanto la actitud que tiene que tener un creyente frente al mundo creado, pues es el respeto y de continuidad. Ese es un poco lo esencial desde un punto de vista ético. Oye, por curiosidad, ¿halal solamente está en Córdoba o está en otros lugares del mundo? No, halal en España lo empezamos nosotros, pero bueno, prácticamente todos los países del mundo tienen regulación halal, que en este momento lo que se ha ido transformando es en normas de calidad internacionales con distintos alcances en función del producto o el servicio que se va a certificar, porque por ejemplo pues hay servicios turísticos, la moda, hay un montón de alcances dentro de halal y cada uno de ellos tiene unas normas que ya se están consensuando a nivel internacional, aunque los países que han liderado la normalización de la calidad halal, pues son Indonesia, Malasia, y luego ya poco a poco se ha ido incorporando el Golfo Pérsico, y hay una entidad internacional de normalización, como por ejemplo en España está ENOR, pero luego hay una entidad internacional que es las normas ISO, pues hay una a nivel internacional del mundo islámico que se llama SEMIC y que hace las normas para todos los países que quieran adherirse a ellas, de los países de mayoría musulmana, y son normas halal. Isabel, buenos días, te habla Pepa. Buenos días. Mira, entonces, ¿la traducción de la palabra halal al español es lícito? Es lícito, permitido, pero también es saludable, recomendable, etcétera. Uh-huh. Bueno, yo he estado leyendo sobre el tema y no todos los animales pueden ser consumidos, ¿verdad? No, por ejemplo, el cerdo, los animales con garras, los carroñeros, los animales que comen carne. Los que comen carne, por eso no se come el cerdo, porque es un omnívoro, el cerdo puede comer carne, se puede comer a otro cerdo perfectamente. Entonces nosotros solo comemos herbívoros y aves, herbívoros y aves. Y decías tú que estaba entroncado con la cultura abrahámica. Abrahámica, sí. Porque los judíos también tienen el kosher, ¿no? Que les restringe. Efectivamente, ellos además tienen más protocolos, además de que no comen cerdo igual que nosotros, ni animales con garras, ni nada de eso, luego tienen unos protocolos en los que hay alimentos que no se juntan unos con otros, por ejemplo los lácteos no pueden tocar las carnes y a la inversa, ¿no? Entonces tienen unos protocolos de alimentación bastante más estrictos que los que tenemos en halal. En halal solo no comemos lo que nos puede comer y una trazabilidad tanto en la fabricación como en la elaboración y los servicios de restauración que se prestan, que hay que garantizar la trazabilidad en la elaboración y en el servicio al cliente. Isabel Romero, directora general de Halal, te agradecemos que hayas compartido con nosotros los minutos y nos hayas dibujado cuál es la realidad de Halal y qué significa todo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por interesaros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos. Ahora, ven, cuando quieras. Bueno, pues nos va a poner una musiquita, Javi. Arroyo claro, fuente serena, quien te lavó el pañuelo sabe de quién. Bueno, con esta música introductoria, después de lo que Isabel nos ha estado explicando de cuáles son los requisitos en las dos culturas que vamos a decir que influyeron en nuestra alimentación, principalmente la cultura árabe musulmana, pues vamos a hablar de algunos productos que se han ido y un poco de historia de productos que introdujeron los árabes en la península, principalmente porque ellos empezaron a conquistar todo el Golfo Pérsico, Oriente Medio, llegaron hasta India, pues son productos que se fueron trayendo de aquellos lugares en los que ellos fueron haciendo incursiones. Muchos de estos productos, y hay quienes hacen crítica, que tenemos ya habían estado en la península ibérica o habían empezado a introducirse con los romanos. El tema que aquí, al llegar los visigodos y después de dejar de ser romanizados, pues se se abandonó mucho de estos productos. Y los visigodos, principalmente su alimentación era pan, vino y carne. Ah, qué bueno. Ahí bueno, se quedaban. No me acuerdo. Ya puedo, iban a más. No, hombre, pero no es suficiente. Ya hemos venido hablando que hay que tomar verduras, que hay que tomar frutas. Frutas no, se conocían. Yo digo en este momento, con el hambre que tengo. Claro, no se conocían las frutas aquí en la época pre-musulmana. Conquista de Al-Ándalus. Entonces, pues empezaron a traer productos, árboles. Trajeron un montón de cítricos. Y dentro de esos cítricos podemos hablar de la naranja amarga, que la llaman de otra forma, pero yo la había nombrado como naranja amarga porque la llaman naranja de Sevilla. Los limones, los pomelos, las toronjas. Pero las naranjas dulces de mesa que comemos, esas no llegaron hasta el siglo XVI, que se trajo de China. Naranja de la China, efectivamente. Y entonces, pues como eso, pues se trajeron los plátanos. Los plátanos no son originarios de Canarias. Ni de Sudamérica. Son de Oriente, vinieron de la India. Y se trajeron y se aclimataron en la vega de Guadix. Y toda esa zona, Almuñeca, ahí es donde primeramente se empezaron a cultivar los plátanos, porque necesitan que no haya mucha diferencia de temperatura, por ejemplo, y entonces se aclimataron ahí, pero luego ya después pues se hizo, cuando se conquistó, se invadió las Canarias, pues ya se llevaron hacia allí. Pues se introdujeron muchas hortalizas, se introdujeron frutas menores, como la berenjena. Tengo que deciros que la berenjena es muy importante, que nosotros, hasta que llegaron los musulmanes, los árabes a España, no la conocíamos, y es muy importante tanto para la comida andalusí como para la comida que luego Pepa nos va a hablar, que es la comida sefardí. Y bueno, pues es que no sé, un montón de alimentos, la caña de azúcar es muy, muy importante, que se trajo de la India a través del Éufrates, y el Tigris se aclimató primero en Egipto, porque los árabes también conquistaron Egipto, y luego ya se la trajeron y la aclimataron, ¿a que no sabéis dónde? La misma zona, la zona de Guadix, Almuñeca, todo eso. Sería un clima muy parecido al suyo. Sí, por y eso. Había más agua que hay hoy en día, claro. En esa zona que es el Prema. La misma zona, curiosamente, donde ahora está el aguacate, el mango. Sí, mango, zona tropical. Hay un problema. El clima es tropical, pero claro, no hay agua suficiente. Para poder para que puedan subsistir. Vamos a echar vino. Bueno, un aguacate sabor vino, no sé. Será cuestión de probar. Bueno, las vides ya estaban aquí. Bueno, los árabes no fueron mucho del vino, la verdad. No y vino. Bueno, pues es que más os digo. Oye, que trajeron muchas medicinales cosas. Sí, increíble. Trajeron muchas cosas. Y una cosa que hicieron es: aquí normalmente lo que se cultivaba eran cereales, el trigo y este tipo de cosas para hacer panes. Y se cultivaba un año sí y otro no. ¿Y qué es lo que hicieron los árabes? Pues con las técnicas que rescataron de los romanos, se empezaron a irrigar los campos, porque aquí hay épocas de mucha sequía. De esa forma, todas estas hortalizas que introdujeron y todos estos árboles frutales, pues lo podían irrigar. Y empezaron a utilizar los acueductos, la acequia y todas aquellas cosas que ya hacían los romanos y que habían introducido, pero llegan los árabes y lo rescatan. Qué bien. Todas esas técnicas de los romanos. ¿Y que hay otra cosa que significar en cuanto a eso que trajeron los árabes? ¿Algún otro elemento que a lo mejor son de uso nuestro en la actualidad y vienen de esa gente, no? Producto la alcachofa. El arroz asiático, que también lo trajeron y se empezó a sembrar en la zona de donde actualmente se siembra mucho. La marisma de Sevilla, ¿no? El marisma, ¿no? No, ahí no fue el primer sitio donde se empezó a sembrar. Se empezó a sembrar en Levante. Ah, en Levante. En Levante. Toda la parte de que ahora se, la albufera es la albufera de Valencia, en el delta del Ebro. Y esos fueron los primeros sitios donde se empezó a sembrar el arroz. Y fíjate que en la zona de Valencia y todo eso, si habéis estado por allí, hay mucha palmera, hay mucho el palmeral de Elche, todo eso. Eso fue producto de los árabes, porque comían mucho fruto seco, bueno, en ese caso dátiles, y entonces pues eso ayudó para que las aparecieran por ahí. También palmeras, ¿no? También introdujeron. Además, sí, yo tengo familia de allí y son físicamente puro árabe. Sí. O sea, son árabes, sí, físicamente. Introdujeron la almendra. También. Claro. También. De hecho, hay uno dulcecito árabe, sí, que si van por aquí, por las teterías de aquí de Córdoba, te ofrecen unos dulces árabes con almendra, sí, hechos con almendra molida. Sí, Rocío, la panadera, hacía estos pasteles árabes. Buenísimos. Sí, lo que pasa es que te come uno y te hartas. Sí, porque para que se peguen los frutos secos, utilizan miel. Claro. O utilizan una cosa que nos enseñaron, que fueron los árabes, que es, claro, o las melaza, y todo ese tipo de, bueno, he cogido los nombres que tenían en esto en árabe, pero no los he reproducido. Jarabe. Otra cosa que nos introdujeron fueron el sorbete. Bueno, el champán a ti no te gusta, ¿no? Se llama, no. Ellos en árabe se dice algo así como sharbet, y de ahí viene, viene sorbete de limón. Bueno, tantas palabras que tenemos. Sí, aquí otra cosa que introdujeron, que ya lo hacían los romanos. Entonces podemos decir que son cosas que cogieron de otras culturas por allí por donde ellos iban pasando, y lo bueno de esas culturas, porque estuvieron por Mesopotamia, India, todo el norte de África, entonces todo lo que hubieron valioso lo fueron recopilando y se lo trajeron aquí. Claro, el esplendor fue el Califato de Córdoba, en realidad, ¿no? Y entonces pues rescataron los salazones, que eso es romano, y se empezó a hacer los escabeches. ¿Sabéis? Bueno, los escabeches, que tanto lo utiliza la comida, es que podemos ir mezclando la cocina andalusí con la cocina sefardí. Entonces, luego después Pepa os hablará también de los escabeches, era una forma de conservar los alimentos, y entonces para los sefardí, los judíos españoles, pues tenían otros motivos. Ahora lo contará Pepa. Y bueno, pues hay un montón de comida. Lo más así que destacan por todos sitios es el arroz con leche. Fijaros, yo no me lo podía creer, no me lo podía imaginar. Fíjate. Que el arroz con leche lo introdujeran aquí los árabes, ¿eh? Y luego pues todo tipo de sopa, todo tipo de potaje. Es que me meto. Mejor no te metas. Pero claro, es que en realidad. Te has venido arriba. No, yo supongo la que convivencia, como convivían unos con otros, pues iban como adaptando costumbres de una cultura con otra. Sí, sí. Pues nada. ¿Y no tenías música también, o no? Sí. Sí, sí, teníamos música. A ver, ¿cuál es la música que había para esto? A ver. Ahí. Esa. La una yo nací, a las dos vendrán de sí. A la una yo nací, a las dos vendrán de sí. A las tres. Ahora vamos a hablar de la comida sefardí. Y los sefardíes son los judíos, ¿no? Son los ascendentes de los judíos que estuvieron en España durante muchísimos años, después del Imperio Romano, casi, yo diría que a la par que los árabes, ¿no? Entonces tenían ellos un plato típico que se llamaba, a mí me pasa como María José, yo el árabe y el judío no me sale el acento, pero se llama dacht, que era una sopa hecha con yogur, pepino y menta, ¿no? Entonces ella era uno de sus platos principales. Pero como ha dicho María José, también tenía mucha variedad de ensaladas. Y lo de la ensalada me recuerda un poco cuando mi madre me dice, niña, vete a la nevera y haz una ensalada. Mamá, ¿qué cojo? Coge todo lo que pilles por ahí y haz una ensalada. Pues ellos hacían eso, porque la ensalada era muy variada. Era una ensalada hecha de remolacha, calabacín, berenjena, coliflor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero tenemos que pensar que ellos se basaban mucho su alimentación en sus costumbres, en sus ritos religiosos y en sus normas, ¿no? Entonces ellos tenían una norma que se llamaba el Sabbat, que era que ellos en sábado no podían cocinar. Entonces, ¿qué hacían? Pues hacían unos potajes que los hacían cocer en la olla de barro, que como mejor queda un potaje, y ahí hierve que te hierve, y dejaban la comida preparada de un día para otro, y no tenían que cocinar el sábado. Y de allí, pues quizás se salió actualmente por los potajes. No sé la nueva generación cómo son de potajes, pero los míos y los de nuestras madres eran muy, muy habituales, ¿no? Ese tipo de potaje. También ellos trajeron el garbanzo manchego. También también nos dejaron el pan sin levadura y la técnica del escabeche también, porque era una manera de conservar el pescado para que el sabbat lo pudieran comer pues sin necesidad de haberlo cocinado antes, ¿no? Y también, no sé, esa costumbre, no sé, dice que ellos el consumo del pescado en sábado trajeron, o sea, la tradición esa, ¿no?, que adoptó la tradición cristiana, dice, y a partir de entonces se come los domingos pescado. No sé cómo lo veis. Yo el domingo como lo que pille. Hombre, depende. Claro, pero es que tú imagínate. Ellos, el sábado es el día que no se trabaja. Uh-huh. El domingo sí se puede trabajar y se recibe el pescado y entonces se toma fresco. Vale, pues ya está, ya tenemos muchas gracias. Después de tantos siglos llegamos a la conclusión. Sí, además, no sé, como en Valencia hemos dicho antes de que ellos tenían sus arrozales y allí estuvieron durante mucho tiempo, pues allí también se hacen sus paellas con marisco y quién sabe si eso viene de entonces, ¿no? Su paella con marisco y todas esas cosas. También los boquerones en vinagre, porque eso es una herencia directa sefardí. Qué malas que son. Sí, todo lo eso que es sefardí, el boquerón en vinagre. Ya sé a quién tengo que ponerle yo un marco. Sí, en mi, herencia en directa. Mi casa. Me encanta. Y nada, quizá también ellos también adoptaron no comer un cerdo, pero en el Corán y en la Torá habla en cuanto a eso, y yo creo y que sería porque ellos, los judíos, cuando andaron por el desierto, pues claro, las normas de salubridad para la comida no eran muy exquisitas, ¿no? Entonces, claro, el comer cerdo con unas temperaturas elevadas en el desierto y todo eso, pues quizá ayudó un poco a que no lo tomaran. Y bueno, pues ya está. Cuando os comáis un potaje, acordaros de vuestro antepasado judío. Me imagino comer cerdo en el desierto, como cuando invitaron. Claro, te podía dar la triquinosis o cualquier enfermedad. Como cuando, ¿no?, invitaron. Entonces, un día a comer a un sitio, claro, donde hacían el pollo, como que tuviera arena. Claro, que todas las normas en cualquier aspecto tienen un motivo. Además, Isabel ha dicho que como va a comer un animal, que come animales. Exactamente. Además, ellos, recordaros que en la Biblia, Jesucristo, no voy a predicar nada, pero para tener un poco más de idea, cuando sacó a la mujer los 7 demonios, Jesucristo les mandó que fueran a los cerdos, ¿no? Entonces, pues, esos también dicen que son seres impuros y que no... Bueno, hermana Gambao, no vayamos por ahí. Aquí ya, bueno, amén. Hermana Gambao, no vayamos por ahí. Lo único que tengo que deciros es que hay una lista increíble de comida que solemos hacer nosotros, que por lo que he leído se confunde si es origen sefardí o origen andalusí. Las albóndigas, por ejemplo. Tan buenas. Además, fíjate que la palabra albóndiga viene del árabe. Todo lo que empieza por al viene, claro, por, claro. Se llamaba albundica. Claro. Albundica, que quiere decir la bola. Uh-huh. O el gazpacho, la tortilla de berenjena. Y las gachas son también, que hay confusión. Además, uno de los artículos que he leído, un estudio de universitario, pues decían eso, que se confunden. Y que, bueno, ahí está el calendario cordobés, que era el calendario de cómo se cultivaba, y tratados de gastronomía también. Y la verdad que hay confusión entre que es andalusí y que es sefardí. Y luego después han ido evolucionando. La comida andalusí la adoptaron principalmente en Marruecos, Fez, que se fueron un grupo muy importante, por ejemplo, de aquí de Córdoba, que fueron expulsados. y también los sefardíes que los expulsaron y también se fueron al norte de África o se fueron hacia Grecia y lo han ido como extendiendo. Extendiendo y cogiendo también influencia de los sitios donde han ido llegando. Oye, a la hora de comer, esas cosas que tú indicabas allí, ¿qué más da que sean judíos o árabes? Da igual. Sí, está buenísimo. No, lo único que estamos diciendo es que tenemos influencia de un montón de culturas y esto de que hagamos separaciones es que somos un compendio de claro. cultura. La historia no ha ido mezclando en todo. No ha ido mezclando y mejor porque hombre. un ser vivo que esté mezclado tiene más chispa. Yo lo veo con mis perros, el mezclado, el mestizo es el que más chispa tiene. Hombre, por eso los españoles tenemos tanta chispa. Efectivamente, claro. Y por eso tenemos comidas tan ricas. Fíjate, porque son mezclas de mucha cultura. Porque se ha ido cogiendo lo mejor. Y claro, lo podemos más cambiar de conversación. Bueno, no, yo ahora quería decir un proverbio y con eso terminamos. Un proverbio porque árabe. Me está martirizando esta gente. Bueno, después te convidamos una cervecita. Hay un proverbio árabe que dice: la felicidad es compartir el propio placer con otra persona. ¿Y qué nos ocurre a nosotros? Que nos encanta compartir la comida. Correcto. Y de la comida hacemos una fiesta. Muy bien. Y compartir la radio, y compartir la información, y compartir todo lo que se pueda compartir, ¿no? ¿Sí? Claro. Claro. Pues, claro. Dime. ¿Qué hay preparado también? Ah, bueno. Ahí. Cuento de hadas, danos la mano, tú me llevaste a la Alhambra, a seis mil años, los dos fuimos por un sueño. Princesa en la Alhambra, yo tu fiel enamorado, tú paseabas, y yo con mi silencio te enamoraba, y era tu dueño, y era tu dueño. ¿Qué canción más bonita? Si se conjugaban las diferentes culturas en cuanto a la gastronomía se refiere, cuando se combinan las músicas, es hermoso, ¿no? A mí me encanta mucho esto. Aquí tenemos al Lebrijano con la orquesta de Tánger, ¿no? La Tánger. Andalusí de Tánger. Uh-huh. Queríamos despedir también a, ahora sí lo voy a decir bien, María José Blanco y a Pepa Gambau, por acompañarnos estos sábados, recomendándonos cuestiones referidas a los alimentos. Y, en fin, ha sido grato compartir con vosotras el programa, así que nos veremos la próxima vez, ¿no? Supongo. Tremendo curro el que habéis pegado de documentación. Ha sido un placer y yo he descubierto muchas cosas. Claro. Y nos la habéis hecho que la descubramos las demás, así que. Sí, y se puede seguir investigando, ¿eh? Que hay. Claro. Bueno. Y a mí me ha llamado a que investigue. Pues nada, la verdad que sí, ha sido un placer y como habéis dicho, hemos ampliado nuestra cultura, nuestra comprensión y ojalá nos haga más empáticos con aquella gente que viene de otros países y nos aporta cosas que adoptamos sin darnos cuenta y nos favorecen como personas y como sociedad, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Volveremos. Vivir un cuento de hadas, blanco caballo, a la puerta de la Alhambra, vamos llegando, lobo junto galopando. quiero despertar.